Mire, una aclaración, ¿ya? Cualquier cosa que yo diga, no lo tome como un palo, sino como una amonestación dulce y amorosa del Señor que nos hace a todos nosotros. Y de ánimo, de ánimo. El pasaje que vamos a leer es un pasaje de ánimo, pero también que nos confronta con la fe que debemos tener en Jesús. Y quiero solo decir que hay un grupo de jóvenes en este momento. Para los que no sepan, hay un grupo de danza joven que se llama Conectados. Ellos están en este momento apoyando una campaña evangelística en la iglesia que dirige Juan Carlos Sepúlveda, donde está Marcelo Medel y etcétera. Están allá, ya han ido a otros lugares antes también. A ver si el próximo sábado se presentan acá, porque ustedes no lo han visto. Es danza contemporánea, pero es joven, es fuerte, no tiene nada que ver con nada, con lo que hacen las hermanas. Las hermanas hacen es para el culto, ¿ya? Esto otro tiene es con un mensaje evangelístico. Entonces ellos están allá en este momento. Y aprovecho también que los que quieran incorporarse, mujeres y hombres, porque hace rato ya que la danza dejó de ser patrimonio exclusivo de las mujeres, en algo que nos metamos nosotros que tienen las mujeres, pues ya que nos han sacado todos los espacios, por lo menos que algo podamos hacer. Marcos 4, 35 al 41, yo leo la nueva versión internacional, pero es más o menos la misma. ¿Cómo se llama tu hijo? Se me olvidó. ¿Cómo te llamas tú? Simón. Te voy a cobrar derecho a autor, sí, por las filmaciones, ¿eh? Porque estás filmando todas las canciones, entonces, pues, ¿cómo vamos a vender? No tenemos. Sale todo pirateado de acá, ¿no? No, claro. Después las vende, ¿ya? Y ahí en otros allá atrás se pusieron a filmar también y todo. O sea, ¿usted cree que este rostro no tiene derechos de autor también? Y todos están acá, todos los músicos, o sea, su esfuerzo, su trabajo. No, filmen todo lo que quieren y ahora bórrenle las pifias, sí, po. Después tú lo escucháis y le sacáis todas las desafinaciones y todo, y para que crean que lo hacemos bien, ¿ya? Entonces, 4:35 dice, ese día, al anochecer o al atardecer, en otras versiones, es Jesús el que habla, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Como ustedes se dan cuenta, el Señor está súper preocupado por la tormenta, ¿ya? Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Primero, partamos de atrás para adelante. Ese es nuestro Señor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La barca que va ahí, Jesús va con sus discípulos, se ve enfrentada a una tormenta en el lago de Galilea. Obviamente que uno investiga un poco cuando va a predicar. Y dice que en estos tiempos, que va a haber sido tiempo más bien de verano, en el lago o el mar de Galilea son habituales este tipo de tempestades por la geografía del lugar. El lago está rodeado de acantilados y desfiladeros y es habitual que vengan estas tormentas. Y el otro detalle es que Marcos hace una referencia al principio, dice, ese día, al anochecer o al atardecer. O sea, ellos se suben a una barca y nos imaginamos que en el momento en que se van adentrando en el lago para ir hacia la otra orilla, se hace la noche. Entonces usted se imagina, yo no sé cuántos han estado en el mar en una tormenta de noche, que no sea la tormenta perfecta. Cuando a mi papá lo trasladaron de Punta Arenas a Talca, nosotros nos vinimos esa vez en barco para traer las cosas de Punta Arenas a Puerto Montt. El viaje dura 3 días y medio en barco. Y uno tiene que cruzar un lugar que se llama el Golfo de Penas. El Golfo de Penas. Y yo no me explicaba por qué. Y estamos hablando de barcos grandes. Grandes, o sea, no de una barca como está acá. Yo no me explicaba bien por qué los camareros y todo en los lugares donde uno comía, tipo 6 de la tarde, empezaron a asegurar todas las sillas, las mesas, les ponían unos ganchos, etcétera y todo. Y uno dice, bueno, le estarán poniendo, no sé, qué sé yo, para que uno se asuste. Pero no le estaban poniendo nada, por mano. Y duró toda la noche. El cruce del Golfo de Penas dura toda la noche. Y si el mar está más o menos bueno, uno puede pasar, pero ese día no. Entonces, estamos hablando de barcos grandes que uno cuando miraba, bueno, mi hermano miraba por el ojo güey, porque yo, me van a perdonar el lenguaje, pero en ese momento estaba en el baño, lo único que hacía era... Fue atroz el viaje, atroz. Entonces, él miraba por ese ¿cómo? ¿Ojo güey se llama? Esas ventanitas que tienen, y la baranda llegaba hasta acá, hasta el agua, y para el otro lado, para acá. Nosotros no aseguramos nada en el camarote. Las maletas, pero se iban ¡zua! ¡Zua! Para el otro lado. Se abrieron todas. Y la cuestión duró como 7 horas. Pero nosotros escuché, yo escuchaba que afuera de repente pasaban algunos. Claro, los marinos felices. Felices. Porque ellos conocían, ellos sabían, ellos estaban seguros, pero para uno era una... Fue toda una experiencia religiosa, por mano. ¿Ya? O sea, era una experiencia más o menos fuerte. Entonces yo me imaginaba que en un barco enorme, enorme, porque ahí uno trae, viene en auto, uno traía todas sus cosas, no sé cuántos pasajeros eran los que hacen habitualmente el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Montt. Y si ese barco llegaba con sus barandas a los dos lados... Yo me imagino que será una barca, que debe ser un poco más que un lanchón, por decir algo, etcétera. ¿Cómo habrán ido esos pobres discípulos? Entonces, ellos estaban ahí, estaba anocheciendo, y en la mitad del lago por ahí les debe haber agarrado la tempestad. Pero el Señor había dicho algo que es importante que lo tengamos en mente también. Él dijo, crucemos al otro lado. ¿Qué era lo que el Señor iba a hacer al otro lado? Si alguien no lo sabe, siga leyendo al capítulo 5. ¿Qué es lo que va a hacer al otro lado? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ah? Va a liberar un endemoniado. O sea, él va a cruzar a un lugar que se llama Decápolis. Decápolis. Como los que hablan ruso saben que viene de... El griego, deca, 10, polis, ciudad, eran 10 ciudades. Era una región de 10 ciudades que no pertenecían al Imperio Romano. Y el Señor dice, van a cruzar allá porque él tiene que ir a liberar un endemoniado. Yo quiero que pensemos, hermano, en la batalla que nosotros nos estamos metiendo. Nosotros hemos decidido que después de mucho tiempo... Tenemos que, una vez más, extender el reino de Dios, extender el evangelio del reino de Dios, hablar de las buenas nuevas, como veíamos el otro día en la presentación que se hizo acá, ir a rescatar a la gente que está prisionera del enemigo, que está desesperada, y hay que ir y atravesar el lago y atravesar el mar e ir, porque ellos no van a venir. Porque si usted le dice, te invito a la iglesia, por más que le ponga color, por más que le diga, es que la iglesia donde estoy, ¿dónde la imagináis? Son tan simpáticos los hermanos. ¡Uy, tanto amor! Y viera cómo cantan y cómo bailan, no es nada.